Ellas asumirán el importante desafío de sumar a las mujeres chilenas y representan además el esfuerzo de la propia presidenta porque el apoyo a mi candidatura sea claro y explícito.